Les agradezco a todos los miembros de la Corporación Municipal que nos hayan brindado esta oportunidad de poder asistir a la aprobación de esta moción o declaración institucional de apoyo al pueblo saharaui, un pueblo que precisa, que necesita de un permanente apoyo, puesto que lleva muchos años sufriendo. Aquí en la sala hay testigos que han conocido esa realidad, esa amarga realidad infernal, esa situación en la que se nos ha obligado a vivir desde 1975. Esa situación que rechazamos, en la que no queremos vivir, porque estamos allí para luchar por nuestra libertad, por nuestros legítimos derechos sin existir, existir como nosotros queremos existir. Y creemos que todos los hombres y mujeres de aquí de Navarra y de muchas latitudes por el mundo que nos acompañan, pues también nos aportan esa inyección necesaria de moral y de energía para poder seguir luchando y para poder seguir intentando arrebatar esa libertad y esa dignidad que tanto nos ha costado y que tanto nos costará, porque seguimos estando dispuestos a ofrecer lo que haya que ofrecer. Les reitero el saludo del pueblo saharaui, de aquellos niños que muchos de ustedes se han conocido aquí y que cuando se levantan por la mañana también ven Navarra, ven Berriozar en su pequeña película, porque todos los días hacen la proyección de su película de los 2 meses o de los años que han venido durante veranos aquí. Y eso también es muy reconfortante para las familias y para los niños, y a nosotros nos llena de orgullo y de gratitud el que esos niños puedan venir. Este año, lamentablemente, vamos a sufrir una reducción. Estimamos que fueran 20 familias, necesitamos 20 familias para poder compensar los 20 niños que se nos quedan. No sabemos por dónde vamos a buscar esas 20 familias, para que no se queden 20 niños que no puedan venir a Navarra. Tendremos que traer unos 90 y pico, 95, 97, no ya los 120 o los 115, pero tenemos esperanza y la ilusión de que de aquí a un mes tengamos la compensación de esas 20 familias. Vamos a buscar. Y yo les reitero que estamos allí porque queremos ser libres, porque luchamos por la libertad. Nosotros fuimos abandonados en el 1975, engañados y abandonados, engañados por España, porque España nos ha hecho soñar y se ha comprometido con el pueblo saharaui, con la historia y con la comunidad internacional de que iba a llevar al pueblo saharaui hasta la independencia, mediante un referéndum de autodeterminación. Hay documentos, hay compromiso de los políticos españoles de entonces, yo digo el Estado español, y no estoy hablando de una persona o de un político de turno. Es la potencia colonizadora, es la potencia administradora, es la potencia que nos ha usurpado nuestra soberanía durante más de 100 años para luego desembocar en una entrega, en un pacto con un régimen feudal agresivo que es Marruecos. Y sigue el Estado español comprometido con Marruecos. En este momento estamos frustrados por los sucesivos gobiernos, la actitud de los sucesivos gobiernos de España. ¿Por qué no ayudan al pueblo saharaui? Necesitamos. España no ha jugado su papel. España ha abandonado sus responsabilidades. Sigue escondiéndose. No quiere asumir esa responsabilidad. Sigue bailando al son del tambor del Mohamed, lamentablemente. Y nosotros seguimos confiando en que España tiene que jugar un rol, en que España es la responsable de esa situación, en que la historia castigará y algún día nos dará la razón. Y España, por consiguiente el Estado español, está llamado, como lo dice muy bien el llamamiento que hace esta resolución, España juega un papel mucho más activo y efectivo, y que no nos deje enterrar a un pueblo allá en aquel pedregal, por el simple hecho de que los intereses de otros están por encima de la libertad y la dignidad del pueblo. Muchísimas gracias.